existe. Hoy es igual a mañana y ayer. El momento es infinito, infinito como el universo. Levanta tu cabeza, observa el cielo y las estrellas. El espacio es inmenso, pero todo está dentro de tu cabeza. Tan solo controla nuestro reloj. El tiempo no existe.